Bajo el cambio, debutó el clutch, voy a 100. Piso el fondo, hoy no respondo, pararme quiere. A la mía hoy, pa' la calle a 100. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Búscate un par de gata, que hasta que cierre yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Búscate un par de gata, que hasta que cierre yo no me voy. Hoy le meto cabello, salí del castillo, quemando la vea, dejando casquillo. Vestido en la corte, la prendí cerquillo. La noche oscura, soy el más que brillo. Ando con cien locos, por en el celuce, huyendo de camino, sin parar en las luces. Si prenden los biombos, meterle segunda. Botan la corta, los saco de se funda. Estoy bien crecido, que nadie se ponga, que nadie se guaye. Y ando con el combo, rompiendo las calles. Estoy bien crecido, que nadie se ponga, que nadie se guaye. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Búscate un par de gatas, que hasta que cierre yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Búscate un par de gatas, que hasta que cierre yo no me voy. Muchachos, llegamos, pónganse las pilas. Somos poderosos, no vamos a hacer fila. Piden las botellas y entren pa'l VIP. Que no me rebusquen. Piso el fondo, hoy no respondo, pararme quiere. A la mía hoy, pa' la calle a 100. Así que llama al combo, que pa' la disco es que va hoy. Búscate un par de gata, que hasta que cierre yo no me voy. Así que llama al combo. Bienvenido al año 2013. Imperio nace. Farruko Edition. Musicólogo Menes. Benny Benny. The real team money maker. Mucho dinero. Cash.